Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sean todos ustedes a una emisión más de La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, desde la capital del estado de Veracruz. Los saludamos a todos ustedes que nos están siguiendo desde las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana, desde el 90.5 FM y obviamente desde tal vez su trabajo, oyendo hacia él, o tal vez desayunando en familia, o pues tal vez solitos, pero aquí los acompañamos. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo paso que hace posible la ensalada, les damos la más cordial bienvenida. Estoy hablando de estos ingredientes que hacen posible la ensalada: a Solecito, a Sari, Miriam, Daniela, Antulio, Lupita y demás personas que de verdad hacen posible que esta emisión y este programa salga adelante y llegue a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que queremos que se salga del terreno de las ideas abstractas y se vuelva una realidad, un hacer y un quehacer día con día. Vamos a hablar sobre la sustentabilidad, y sabiendo que la sustentabilidad sí se puede vivir y que de repente tenemos como un mito respecto a este concepto, donde pensamos que solamente tiene que ver con ecología, con medio ambiente, con todo esto, estas iniciativas verdes, pues vamos a desmitificarla, y para eso está en el estudio pues un queridísimo amigo, el doctor Eduardo Ruiz, investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Más adelante lo vamos a estar escuchando y lo vamos a saludar, y pues hablando sobre sustentabilidad, alguien que no puede faltar al hablar de este concepto es Enrique Left. Él, que es un gran pensador, como muchos otros, menciona que estamos viviendo o estamos frente a una crisis global y una crisis del conocimiento, que cualquier crisis ambiental primero tiene que ver con un cuestionamiento a nuestro propio ser y a la manera en la que nosotros estamos interconectados y dialogamos con nuestro entorno precisamente. Y obviamente, para cohabitar este planeta, yo considero, seguramente usted que me escucha también, que se necesita ser valiente, una valentía para poder romper las barreras del ego y ser más eco. Y por eso escribí esta décima para todos ustedes, en pos de hacer conciencia de lo que significa la sustentabilidad. A la tierra le ofrendamos nuestra alegría de vivir, le cantamos al latir del corazón que heredamos, con la versada sembramos cantos bioluminiscentes. Tenemos que ser valientes para cuidar al planeta, solo hay que cambiar de meta, ser más amor que mente. Esto es La Ensalada y así comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. A Así es, los vamos a dejar picados porque la ensalada del día de hoy va a estar bastante sustentable. Y como ya les había adelantado, aquí está en cabina de Radio Universidad Veracruzana de la Ensalada el doctor Eduardo Ruiz, investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, mejor conocido este centro como Ecodiálogo. Eduardo, bienvenido seas a una vez más este programa. Muchas gracias, Citlali, estimada Citlali, un gusto estar aquí en este maravilloso programa, La Ensalada. Oye, yo sé que no te gusta que te digan, doctor, que aunque tienes un doctorado en filosofía, una maestría en sociología, y pues esa es tu formación, pues consideras que también es importante romper como esos esas brechas que a veces nos ponen los títulos nobiliarios académicos, ¿verdad? Indudablemente, Citlali, a mí me parece que hay espacios en los que estos títulos resultan un instrumento y una herramienta fundamental, como es en el caso de la academia, de la universidad, pero creo que en la vida humana, sencillamente, a mí me parecen pues irrelevante en lo que es la vida cotidiana. Exacto, pues muchas gracias, Eduardo, porque justamente en esa congruencia que estás ya planteando sobre no decirnos doctor, sino decir, a ver, pues soy un ser humano más, Eduardo, es que vamos a versar el día de hoy sobre sustentabilidad. Y también tenemos aquí en el estudio a Gabriela Trejo Becerra, ella es colaboradora de Siembra UV y el día de hoy nos vienes a invitar a la siguiente proyección del ciclo de cine ambiental. Gabriela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo, muy buenos días, gracias por invitarme. Y sí, hoy nuevamente también, así como ustedes me invitan, les estaré extendiendo la invitación al ciclo de cine ambiental de Siembra UV, ya es martes otra vez, así que tendremos otra proyección esta tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Oigan, y como siempre es ya una tradición aquí en La Ensalada, pues tenemos que preguntarles qué desayunaron el día de hoy. A ver, cuéntenos, ¿cómo los trató la mañana? ¿Qué desayunaron? Ay, pues este es un licuado, es una mezcla medio extraña que preparó mi hermana de linaza, avena, ciruelas, pasas y jugo de naranja. Qué rico. Sus menjurjes. Sí, qué rico, qué delicia. Eduardo, ¿qué desayunaste? Pues también desayuné dos elementos, uno que fue un jugo. Ajá. Un jugo que, por cierto, vengo tomándome ya hace un mes y medio, con intención de fortalecer mi sistema en general inmunológico. Y es un jugo, como lo dice Gabriela, con menjurjes. O sea, jugo verde, sí. Un jugo proteínico y demás, que lleva pues espinaca, lleva muchas cosas. Le pongo nopal y demás. Y también un rico omelet, que mi maravillosa y amada esposa Marixa, que le mando saludos. preparó de champiñones. ¡Ay, qué rico! Ay, rico, sí, muy rico. No, y además el apapacho que a veces pueden hacer nuestras parejas, ¿no? Sí, en este sentido. Sí, sí, y también aquí se suma a la mesa de la ensalada un estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad, Dulce María Lozada. Bienvenida, Dulce. Bueno, muchas gracias, muy buenos días y pues gracias por la invitación y pues aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bien, un poquito nerviosa, pero pues aquí estamos, ¿no? Sobre todo, tratando de divulgar pues lo que estoy estudiando. Muy bien, y sobre qué estás estudiando, pues estás generando un proyecto integrador que obviamente repercute en algún espacio, está contextualizado y nos gustaría que nos dieras un adelanto, al menos, del título de este proyecto que tienes. Ok, la maestría mi tema sobre mi tesis que estoy llevando a cabo se llama Gestión para el aprovechamiento de plantas alimenticias no convencionales. Hola. En un huerto periurbano en Coatepec, Veracruz, México. ¡Órale, qué interesante! Pues a ella la van a escuchar en la sección Conciencia que tenemos preparados para todos ustedes. Y les adelantamos, en las redes sociales que están ahí nuestras amigas Daniela, Miriam y Sari, vamos a obsequiarles un cuaderno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat que se llama 100 cosas de México para el mundo. Está bastante entretenido, habla sobre algunas especies que tenemos, sobre la biodiversidad que resguarda resguarda el territorio mexicano, y para todos los que se lo quieran llevar, nos tienen que contactar vía Twitter. En esta ocasión no va a ser ni por teléfono ni por Facebook, va a ser por vía Twitter, @radioUV. Ahí es la primera persona que nos contacte por este medio, se puede llevar este bello cuaderno de las 100 cosas de México para el mundo. Y vamos a escuchar un audio de Crisis del Pensamiento, vamos a escucharlo de la voz del gran pensador Enrique Left. Vamos a continuación. El desafío para la educación no es solamente incorporar al currículum, digamos, normal, prevaleciente, algunos temas que tengan que ver con el ambiente, con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O temas ecológicos, que son, digamos, nuevas, no nada más nuevas miradas, sino nuevas preocupaciones que están en el ámbito, digamos, del quehacer humano, de los conflictos sociales, de la sustentabilidad misma, ¿no?, del planeta. O sea, no es un adicionamiento de nuevos temas o de nuevas materias solamente. Es como llevar a la educación al momento de la formación de los nuevos habitantes del planeta, ¿no?, de los seres humanos, una nueva concepción del mundo. Porque lo que está en crisis con la crisis ambiental es una crisis del conocimiento, es una crisis de la comprensión misma de la vida y de las condiciones de la vida en el planeta que habitamos. Entonces, por eso esto tiene que llevar a modificar las maneras de pensar, las maneras de actuar, de comportamientos, de actitudes, de relacionamiento, no solamente con la naturaleza, en sus momentos, digamos, más concretos, por ejemplo, no tirar la basura donde no se debe, o cuidar más el agua, o reaprender a apreciar un paisaje, por ejemplo, o amar un árbol, o abrazar un árbol, ¿no? Se trata de un cambio de valores en esos nuevos modos de relacionamiento con el mundo, con la naturaleza, con los otros. Se trata de aprender a pensar de formas más complejas. Por eso decimos, no es un adicionamiento de materias solamente, sino es una nueva preparación, digamos, del cerebro, de los modos de estar en el mundo. Y eso es lo que, una nueva ética, por ejemplo, en esa relación con los otros, nuevos valores. Por eso decimos, no es solamente un problema de reforma curricular como tal, sino es un problema mucho más de fondo. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Muy bien, pues vamos a ir descubriendo las capas de la cebolla sustentable que el día de hoy aquí nos está reuniendo en la ensalada, y para hablar de eso tenemos a Eduardo, quien es parte del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y además es quien coordina un evento académico abierto para todo público que esté interesado en este tipo de temas, Haceres Dialogando en Comunidad. Nuevamente, Eduardo, bienvenido. El día de hoy acabamos de escuchar en estos momentos a Enrique Left hablando sobre la crisis del conocimiento, más que una crisis ambiental, y de repente pensar, y abrimos con esta pregunta detonadora, la sustentabilidad, ¿qué es? Y si se puede o no vivirla. Gracias, Itlali. Pues sí, es un gusto compartir esta mesa y este momento con ustedes. Realmente para nosotros la sustentabilidad, digo, en el Centro Ecodiálogo, particularmente quienes coordinamos este espacio que ya mencionabas, el seminario, es una pregunta, es un camino que es interminable para nosotros y que nos permite ir reflexionando, pensando, acerca de, como decía Enrique Leff, acerca de nosotros como seres humanos, de nuestra humana condición. Es algo que en seminarios, diplomados, experiencias educativas y también en espacios externos a la Universidad Veracruzana, en talleres, en organizaciones, tratamos de llevar, porque es real, ahora más que nunca, la crisis declarada civilizatoria en la que estamos, también llamada así, pues por personas como Enrique Leff o Edgar Morin, precursor del pensamiento complejo, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación y en un contexto de descomposición humana. Qué fuerte, oye, qué fuerte decir eso de descomposición humana. Y creo que tiene que ver con que de repente queremos cuidar a la naturaleza, queremos cuidar a los recursos naturales, y sin embargo a veces no nos cuidamos a nosotros, hasta en nuestro, por ejemplo, en este caso en la comida, estamos descuidando, ¿no? Así es, Citlali, nosotros consideramos que este es un tema integral. Profundamente integral, y cuando decimos integral significa que cada ámbito de nuestra vida, cada aspecto, por minúsculo que sea, por pequeño o no, significa realizarlo con conciencia, realizarlo con calidad. Por ejemplo, nosotros practicamos, como sabes, círculos de diálogo, tanto al interior como al exterior de la Universidad Veracruzana, los promovemos en comunidades académicas y campesinas también. Y estos círculos de diálogo nos invitan de manera inmediata a ver que no tenemos tampoco herramientas de cómo escucharnos, de cómo respetarnos, cómo respetar la palabra del otro o de lo otro. Cómo aceptar, pero también respetar e integrar la diferencia. Por ejemplo, entonces creemos, sostenemos que tenemos un analfabetismo en este sentido de la profunda sustentabilidad humana, que es un término que hemos venido promoviendo nosotros, trabajando, no solo promoviendo discursivamente. ¿Por qué sustentabilidad humana? Porque consideramos nosotros, particularmente un grupo de personas, porque no solo somos académicas y académicos de la Universidad Veracruzana, en todas las regiones, este término de sustentabilidad humana nos da cuenta que indudablemente el ámbito socioambiental es importante, el ámbito verde, el ámbito de la conciencia, del consumo consciente, pero además, esto lleva consigo algo que no se pone con el mismo énfasis en las mesas de los temas y los abordajes de la sustentabilidad, que es el ámbito de la convivencia humana, el ámbito de la relación humana. Y entonces cuando escuchamos a Enrique Leff, por ejemplo, que hacia este seminario que mencionabas al inicio, nosotros lo hemos traído dos veces, es un amigo, realmente lo consideramos así, parte de este equipo, pues hemos hablado de esta crisis del conocimiento, y como lo decía él, ¿qué significa? Habría que preguntarnos para nuestro querido auditorio, incluso para aquí generar el diálogo, que él está diciendo que detrás de esta crisis del conocimiento hay una crisis de la comprensión humana. ¡Uf, qué fuerte! Una crisis de la relación humana. Entonces, esto significa que nosotros, antes o paralelamente a que querramos generar algunas prácticas con la naturaleza, que son tan importantes, pero que con nosotros mismos habrá que generarlas, porque nosotros somos naturaleza. Ese es un error semántico que, según autores, viene de hace siglos, que en algún momento, en el siglo XV, XVI, nosotros nos dejamos de asumir como naturaleza. Cuando hablamos, no sé si decimos, ¡ay, qué bonita la naturaleza! Como que hacemos una alusión externa. Cuando nosotros somos parte de la naturaleza y sentimos, consideramos que reconciliándonos nosotros con nosotros mismos, incluso como individuos, con nuestro ser y con los entornos familiares, laborales, creemos que ese ya es un paso a nivel de sustentabilidad humana y que entonces las acciones de conciencia, de consumo consciente, pues integran este camino, ¿no? Entonces no los vemos como separado, lo vemos como integral este ámbito de lo ambiental con lo humano. Y sin duda alguna, como la especie que somos, somos sapiens, que bueno, el sapiens yo creo que tendría que ser un poco más amplio. Exacto. También tendríamos que pensar en qué sentimos, qué percibimos y demás. Claro. Pero como especie, uno yo creo que de nuestras ventajas o de algo que nos caracteriza es nuestra capacidad gregaria, nuestra capacidad de hacer comunión, de hacer comunidad, de generar tejidos sociales. Y lamentablemente esta crisis y estas cuestiones que están sucediendo de repente lo fragmentan, le quitan tal vez esa cohesión que se requiere, y por eso tal vez al extrapolarlo vemos guerras, vemos discriminación, por ejemplo, ¿no? En esto que tú mencionas de la falta de capacidad por ver al otro, ¿no? Y percibirlo como también parte de la naturaleza, ¿no? Así es. Uh-huh. Has dado para mí en un punto neurálgico, central. Pues porque para mí resulta crucial esto que tú planteas, tan crucial que creo que es lo que ha detonado y generado e incentivado la situación de vorágine, de descomposición del tejido humano en uh-huh. el que estamos. Ahora que estoy de nuevo en la Facultad de Sociología dando unas clases allí, en una de ellas, que trata sobre el neoliberalismo y la globalización, nos estamos dando cuenta al profundizar allí en los materiales y demás con los estudiantes, a quienes les mando un cordial saludo, que hay un contexto como podríamos decirlo pensado, diseñado, global neoliberal, que a través de una infinidad de artefactos, de instrumentos, han hecho que nos fragmentemos más como seres humanos. Y entonces el individualismo, el aislamiento entre personas, incluso podríamos decir, reflexionamos hasta con nosotros mismos, está viendo como una fragmentación de uh-huh. nuestro ser. Uh-huh. Pero eso es un contexto diseñado, y ya personas en todo el mundo durante décadas y siglos lo han venido planteando, ¿no? Esta revolución industrial que en vez de haberla ocupado para asuntos benéficos para nuestra humanidad, pues la hemos llevado a ámbitos muy destructivos, uh-huh. ¿no? Entonces, en efecto, creemos que estamos en un momento de crisis de la convivencia. En lo personal y en lo particular, yo le adjudico a este diseño de sociedad, en parte, al nivel de violencia en el que estamos, uh-huh. al nivel de descomposición de las relaciones más elementales humanas. Ya no tenemos como instrumentos, o al menos los estamos perdiendo uh-huh. drástica y velozmente, las herramientas para relacionarnos como seres humanos lo más sanamente posible. Claro. Ojo, entonces, no solo le estamos haciendo daño a todo el sistema de los recursos naturales, ríos, bosques y demás con nuestras acciones, uh-huh. sino que al ambiente humano uh-huh. lo uh-huh. estamos lastimando de igual manera. Creo yo que lo primero es resultado de esto, o sea, es decir, este daño ambiental que estamos haciendo al planeta, a mí me parece que es y deviene de un daño que nos estamos haciendo primero que todo como seres humanos. Claro. Por eso creo que es dialéctico, que es de ida y vuelta, uh-huh. que es paralelo, que para trabajar el medio ambiente, tener acciones y realizar acciones, hay que paralelamente trabajar como seres humanos. Pues porque creo que es conveniente hacerlo de esta manera integral. Entonces, bueno, más o menos uh-huh. eso venimos planteando. y hacia el interior de la Universidad Veracruzana. Está este seminario, ¿no? Seminario, justamente. Que más adelante nos vas a platicar y nos vas a invitar a todos los que estemos interesados en poder saber que sí existe un problema, que sí hay un caos, hay una crisis, pero también hay una oportunidad. Por supuesto. Por algo está sucediendo también. Y también hay personas que, bueno, que son parte de tu equipo, yo sé que, bueno, que son un grupo de amigos. Sí, que tú coordinas ahí el seminario, pues que están justamente haciendo este contrapeso con. Y hablando de convivencias, aquí en Radio Universidad Veracruzana estamos muy contentos de estar recibiendo a la Escuela Primaria Benito Juárez. ¿Cómo están, chicos? Ustedes no los están viendo, pero aquí están en cabina, en la sala de operaciones, junto con nuestro queridísimo amigo Alan y con Sol. Son niños y niñas de la primaria. ¿De qué grado son, chicos? Hágame así señas con su mano. De sexto de primaria. Vienen a ver de qué se trata y cómo es que se hacen actividades aquí dentro de Radio Universidad Veracruzana. Y también en este sentido de convivencia, usted, si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 2281-040477, llamarnos como ya lo hizo Adela Aguilera, una tocaya de apellido. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, Adela, al 817-5115 y 817-5117. Tenemos ya una un comentario, nos dicen: hola, buenos días, soy Juliana Ronzón, como cada martes escuchándote, qué padre poder saludar a todos hoy. Eduardo, a ti también, envío un saludo a Maritza, jaja, y a todos mis compañeros integrantes del segundo diplomado en sustentabilidad para la vida, y además seguimos aplicando la sustentabilidad en nuestras vidas diarias. Un abrazo por compartirnos tanto de ustedes, y pone el emoticón de la carita amarilla con muchos besos. Muchas gracias, Juliana. Vamos a hacer ahorita una pausa, nos vamos a ir a nuestras invitaciones sustentables, vamos a ir más bien a la sección conciencia, y vamos a regresar después con Eduardo para que nos platique de este seminario, que yo creo que es una plataforma que podemos aprovechar para poder generar este diálogo de haceres y de saberes. Claro. Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Muy bien, en esta sección de conciencia, estudiantes desde preescolar, bueno, más bien desde primaria han venido, pero invitamos a los de preescolar hasta postdoctorados, han venido a platicar aquí a la ensalada su proyecto de investigación con el afán de socializar y visibilizar el trabajo que desde un ámbito escolar o académico se realiza, pero que al final del día está en función para toda la sociedad. En este caso, pues es un gusto contar con una estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad, coordinado por la doctora María de los Ángeles Chamorros, a quien le envío un abrazo y un cordial saludo. Ella que hace poco estuvo también en la organización del Congreso Latinoamericano de Conflictos Ambientales, donde estuvo impartiendo taller Víctor Toledo Mansur y también Enrique Leff. Entonces, mandamos saludos también por allá a estas iniciativas que también se organizan desde la Universidad Veracruzana, en conjunto con otras organizaciones latinoamericanas en este caso. Y bueno, el día de hoy, Dulce, nos vienes a platicar de tu proyecto integrador, del proyecto que estás realizando a partir de esta maestría. Nuevamente bienvenida y cuéntanos, por favor, de qué va y de qué se trata. Bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como les comenté, mi tema es gestión sobre el aprovechamiento de las plantas alimenticias no convencionales. Sobre todo tuve el interés de este trabajo de las plantas alimenticias, ya que, bueno, se han hecho o tenemos muchas investigaciones sobre plantas, ¿sí? Porque, bueno, las plantas, pues han servido al hombre desde sus inicios, ¿sí? Pues estas se han cubierto todas las necesidades o la mayoría de ellas. Y las plantas alimenticias, son muy importantes, pero se ha investigado como que no tan a fondo. Tenemos muchas investigaciones sobre plantas medicinales y, bueno, plantas alimenticias no convencionales. ¿Qué son no convencionales? Bueno, pues aquellas plantas, ¿no?, que no son tan comunes ya en la alimentación de las personas. Pero sí, que sí son de uso para comer. Exactamente, sí. Uh-huh. Este término de PANC, de plantas alimenticias no convencionales, fue definido por el biólogo, el doctor Kinu, de Brasil. Él empezó esta iniciativa de plantas alimenticias no convencionales y él mencionaba que, bueno, tenemos una gran diversidad de plantas alimenticias, pero que hoy en día nuestra alimentación solamente está basada pues en unas cuantas plantas, ¿sí? Enfocado en lo que son los monocultivos. Uh-huh. Y nuestra alimentación pues se ha reducido, ¿no? Oye, y Dulce, y esto justamente nos compete a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que ver con nuestras maneras de consumo. Uh-huh. Si nosotros vamos a un supermercado, seguramente nos vamos a encontrar con productos que vienen y que son procedentes de monocultivos, ¿no? Y la diversidad es como bastante escasa. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en un mercado o en un tianguis tradicional, ¿no? Sí, él mencionaba, el doctor Kinup, que podemos diversificar más nuestra alimentación, ¿no? Uh-huh. Y que estamos desaprovechando este tipo de plantas, porque se está perdiendo esta utilidad, sí, pero no tanto esta utilidad, sino también los conocimientos tradicionales que las personas han tenido del uso de ellas. Por motivos, como mencionaban, basados en una alimentación por un mercado globalizado, que nos han incitado a que las personas tengamos una alimentación más rápida, ¿no? Basada, sí, en alimentos muy, uh-huh, que lamentablemente no tienen los nutrientes importantes que debemos consumir, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y este tipo de plantas, las podemos aprovechar ya que los tenemos en nuestros entornos naturales y que las estamos desperdiciando, ¿no? O sea, no las estamos aprovechando. Digo, no lo mencionamos en el sentido utilitario, sino simplemente en el sentido dialógico, uh-huh, de que no estamos teniendo una interacción con algo que puede ser bastante nutritivo, ¿no? Y culturalmente significativo. Exactamente, esa interacción que mencionaban del hombre con la naturaleza, uh-huh, la estamos perdiendo, porque antes, bueno, las personas estaban más en contacto con la naturaleza, ¿no? Ya que, bueno, trabajaban del campo o vivían más cerca de los entornos naturales, entonces tenían la disponibilidad de más plantas, ¿no? Que ahorita que estaba, bueno, que estoy trabajando con las personas, me decían, ¿no?, que antes, pues al no tener, digamos, un pedazo de carne, mencionaban, dicen, uh-huh, pues tomábamos, ¿no?, de la naturaleza, pues algunas plantas que nos, uh-huh, servían de alimento, y que este tipo de plantas pues eran hasta más nutritivas, ¿no?, que hoy en día, y que tenían, y que esto conllevaba pues a tener una mejor salud, uh-huh, ¿no?, y que ahora pues está perdiendo esta utilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, a través de mi trabajo, a través de la implementación del huerto, pues qué es lo que se trata de socializar estos conocimientos y que este tipo de plantas pues se sigan de alguna manera divulgando, dando a conocer para que se sigan utilizando y sobre todo las generaciones jóvenes, uh-huh, pues las sigan, pues las conozcan y las aprovechen y de esta manera también las cuiden, ¿no? Eduardo y Gabriela, seguramente ustedes estarán de acuerdo en que conocer estas plantas podría también ayudarnos como un pretexto para conocer, por ejemplo, el conocimiento de una abuela o de un abuelo, ¿no?, claro, respecto a esa planta, ¿no? Sí. Claro, y ampliamos también, pues como mencionaba, lo que vamos comiendo. Recuerdo que hace poco descubrí esta florecita que crece allá como por Teocelo, es blanca, no sé si la recuerden, uh-huh, se me va mucho el nombre. ¿Pero es comestible? Sí, es, ajá, comestible. Por temporada empiezan a venderla aquí. Ay, no sé cómo. Sí, flor de isote, claro. Yo no la conocía. De donde soy, de Poza Rica, no la hay. Entonces, de repente, por temporada, empecé a verla aquí. Y me llamó mucho la atención. Empecé, riquísima, a preguntar cómo cocinarla y todo eso. Y pues así va uno ampliando sus opciones. Y es además bastante saludable, bastante enriquecedor para, claro, el sistema. Totalmente de acuerdo. Dulce, ¿qué sigue en este proyecto? ¿Cuáles son como los siguientes pasos? ¿Cuál es parte de tu estrategia? ¿Y qué de manera personal te ha dejado a ti hacer esta investigación? Bueno, a mí sobre todo un conocimiento muy amplio en plantas, uh-huh, y sobre todo el valor que tienen. Porque yo antes, sinceramente, no tenía gran interés en las plantas. De, uh-huh, hecho, mi papá se dedicaba a la floricultura. Él cultivaba plantas. Entonces, a mí como que esa parte no me llamaba la atención. Uh-huh. Pero bueno, ahorita con mi trabajo, pues me ha entrado mucho el amor y sobre todo el valor que tienen, ¿no? Las bondades que tienen las plantas y que no las sabemos aprovechar porque tanto tienen beneficios en la alimentación como también medicinales, uh-huh, y que aportan, vaya, muchísimo para el hombre, ¿no? Sí, y además de los servicios ambientales, ecosistémicos que tiene cualquier ser vivo en este planeta, ¿no? Y bueno, comentando sobre la flor de isote, uh-huh, las plantas no convencionales, bueno, es un término que tiene mucho que ver en la zona en la que estamos, uh-huh, porque, por ejemplo, el maclalín, no sé si lo ubiquen, es una planta ornamental que aquí la podemos encontrar en cualquier casa como una planta ornamental. Y y en otras zonas, por ejemplo, en Tabasco, la consumen mucho, la cultivan y de hecho hasta hacen un preparado en agua de maclalín. Entonces, en esa zona esta planta pues es muy común, es muy conocida y ahí cambia mucho el término, es convencional, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí lo importante de esto es que las personas las conozcan, se divulgue y estas plantas pues lleguen a ser convencionales, uh-huh, que sean comunes en, claro, las personas y sobre todo que no se pierdan, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Porque cada vez es más difícil conseguir este tipo de plantas. Sí, yo, claro, hace unos días, perdón, andaba consiguiendo una plantita que me dio a conocer un señor, una persona que se dedicaba al campo y que conoce mucho de plantas. Y tuvimos que caminar en la finca, caminar y caminar para conseguir esta planta. Entonces, sí es importante que de alguna manera nuevamente las retomemos, las valoremos, uh-huh, y las sigamos utilizando. Y por qué no desde casa, uh-huh, poder tener algunas de este tipo de plantas, ¿no? Claro. Para implementarlas en nuestra alimentación. No quiere decir que solamente vamos a comer plantas, ¿no? Pero sí es muy importante implementarlas en nuestra alimentación, uh-huh, y de eso, pues tener una mejor salud, una mejor vida, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias por darnos un poco más de conciencia respecto a la importancia que tienen este tipo de plantas que de repente están siendo ya invisibilizadas, pero que las podemos recuperar y no solamente en un cultivo, sino también incorporarlas a nuestra alimentación. Gracias, Dulce María Lozada, estudiante de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Y yo quiero enviar un cordial saludo al que fue parte de mi comité académico, bueno, de mi comité de revisión, perdón, el doctor Armando Lozada, un saludo también para él. Vamos a seguir aquí en la ensalada platicando con muchos invitados que tenemos en esta ocasión. Recuerden que les estamos diciendo, a ver si por el Facebook Live de la ensalada se puede ver a los estudiantes de primaria que en esta ocasión nos visitan de la primaria Benito Juárez, y aquí en cabina se encuentra uno de ellos. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Pero Javier qué? De Jesús Orlando Montalvo. A ver, cuéntanos, en tu escuela primaria, ¿por qué vienen a Radio Universidad Veracruzana? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron? Para saber. ¿Y? Para saber de los radiofónicos y todo eso. Ah, sí. ¿Y cuántos años tienes tú? A ver, cuéntame. 11. Y además de estudiar la primaria, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus deportes favoritos o tus hobbies? Acércate al micrófono. El fútbol. ¿Ah, sí? ¿Y qué posición te gusta jugar? Delantero. Oye, cuéntanos cómo se llama tu maestro, maestra y algunos de tus compañeros que aquí te están acompañando. Mi maestro se llama Betty. Ajá. ¿Y de qué materia es o de qué grado son ustedes? Sexto. Ah, siguen siendo los de sexto. Es que son bastantes. ¿Cómo cuántos vienen tú? Como 42. A su máquina. Bueno, pues saludos a todos ellos. Y ¿quieres mandarle saludo a alguien? ¿A tus papás, a tus hermanos, algún amigo? A ver. Ándale, que el tiempo aquí en radio es oro. Para mi papá y mi mamá. ¿Pero cómo se llaman? Alejandra y Iván. Perfecto, pues muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando en radio a nombre de todos sus compañeros de sexto de primaria de Benito Juárez. Muchas gracias y tenemos una invitación, Gabriela. Ahora sí es el turno de Siembro B. Sí, así es. Pues nuevamente vengo aquí para invitarlos al ciclo de cine ambiental. Es los martes a las 6. Hoy vamos a tener nuestra segunda función. Y hemos tenido por allí unos cambios en cartelera. Hoy estaremos pasando el cortometraje Coatachica de Espora Producciones y el largometraje GMO, que es al respecto de los transgénicos y su impacto en la salud, no solo de nosotros como seres humanos, sino del planeta mismo. Uh-huh. Y al respecto del tema de nuestra capacidad de elección al respecto de este contenido. Y bueno, también vamos a tener por ahí algunos invitados a Espora Producciones y a Vegan Outreach, que nos van a mostrar un material sobre producción de lácteos con lentes 3D. ¡Ay, qué interesante! Suena bastante bien. ¿Dónde, cómo y cuándo? Pues estamos todos los martes de octubre y de noviembre. Estamos a las 6 de la tarde y es en el Invernadero Escuela de Siembra UV, que se encuentra detrás de la biblioteca de la USB. En esta ocasión vamos a colocar ahora sí señalética, unas flechitas para que vean bien por dónde llegar, porque nos han comentado en varias ocasiones que les cuesta trabajo llegar al invernadero. Entonces no se preocupen, hoy va a estar muy bien cubierto. Así está Adela Aguilera, quien nos manda un saludo afectuoso y nos comenta que sí, ella está interesada en las proyecciones, que la vez pasada llegó. Ahora sí vamos a contar con señalética. Sí, así es. Oigan, y desde el arte, el séptimo arte, desde la academia, desde un centro de investigación de la universidad, desde esto enriquecedor que es la amistad y el fortalecimiento de tejidos sociales, hablamos de lo mismo, ¿no? Hablamos de la conciencia. ¿Cuánto va a durar este ciclo de ambiental? Ciclo de cine ambiental. La idea es que vamos a durar ahorita lo que sería octubre y noviembre. Uh-huh. Y dependiendo de la respuesta con la que contemos, muy probablemente iniciemos con un ciclo nuevo después. Uh-huh. La respuesta de nuestra primera proyección fue bastante elevada. Tuvimos por ahí el invernadero lleno, fue muy bonito. La gente deja esa energía tan bonita suya en el invernadero. ¡Qué padre! Yo diría que al invernadero le gusta ser visitado. Y esperamos hoy también contar con mucha asistencia. Ok. Si nuevamente nos puedes volver a repetir, ¿cómo llegar al lugar? Ok, muy bien. Nos ubicamos en el invernadero escuela, que está detrás de la biblioteca de la USB. Cuando ustedes llegan a la biblioteca hacia el lado izquierdo, como si siguieran el camino del estacionamiento, avanzan hasta el fondo, termina el estacionamiento y podemos ver un espacio con árboles. En medio se abre un camino. Por allí es por donde se llega al invernadero. De todas maneras, hoy estaremos colocando señalética y probablemente algunos de los voluntarios estén en el camino para encaminar a los asistentes al invernadero. Perfecto, muchas gracias Gabriela Trejo por esta invitación al ciclo de cine ambiental que desde Siembra UV, adscrito a Ecodiálogo, se está llevando a cabo todos los martes a las 6 de la noche de la tarde, de octubre y de noviembre. Saludamos a Rodrigo López de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Nos dice Citlali, buenos días. La Dirección General de Investigaciones invita a la Cátedra Ruy Pérez Tamayo del 22 al 26 de octubre en la Facultad de Arquitectura. Entrada libre. Pueden entrar a su Facebook para mayor información y ver de qué se va a tratar. Humanismo y medicina, etcétera. Tiene una jornada científica bastante interesante hacia la frontera del conocimiento. Marisol Cruz nos saluda y nos dice, mi hermano solía ponerle gasparitos al huevo revuelto, decía que era el jamón de los pobres, jaja, pero más que de pobres, era una planta no convencional, hasta diría yo, qué riqueza, ¿no? Pone una manita y una carita sonriente, me imagino que saludando, y ella misma saluda a todo el equipo de Radio UV desde Boca del Río. Ya tenemos ganadora para recoger el cuaderno de 100 cosas de México para el mundo, se lo acaba de llevar. Ah, no, en un momento me pasarán el nombre completo para que pases aquí a las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana con tu identificación y lo puedas recoger. Estamos con algunos minutitos ya para terminar la ensalada. Síganos escribiendo. Estamos al 2281-040477 y al teléfono 817-5117. Y como todo buen pedazo de pastel, lo mejor es la cereza del final, que es este seminario, Haceres Dialogando en Comunidad. Eduardo, cuéntanos. Claro que sí, Citlali. Bueno, de verdad que antes que Otra cosa, agradecer a Dulce y a Gabriela, ha sido muy enriquecedor para mí. Muchas gracias también. Escucharles, cuando uno va por la vida y por el mundo tratando de incluir, de integrar, como decía, pues tu perspectiva y tu vida se va enriqueciendo, y lo que he escuchado aquí resulta muy interesante para mí. El seminario es un seminario que ya con este tiene 4 años. Los primeros 3 años, fue fundado y desarrollado en cooperación con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, los primeros 3 años, y se llamó Universidad, Diálogo y Sustentabilidad Humana. Ese es el nacimiento, el antecedente del seminario, y ya durante este año le hemos nombrado seminario Haceres Dialogando en Comunidad. Como bien dices, es un acto académico dado de alta, registrado en Educación Continua, con valor curricular, y desde su origen es un espacio que ha intentado generar participación, construcción colectiva, recomunalización, comunalidad hacia el interior de la Universidad Veracruzana. Esto significa que nos hemos dado a la tarea de promover algo que no es muy sencillo en general en la sociedad, por lo que hemos estado hablando, y también en nuestra universidad, que es que podamos converger en un mismo espacio personas con diferentes formaciones, características, en cuanto a labores, en cuanto a creencias, en cuanto a orígenes. Es decir, trata de ser un espacio profundamente plural e incluyente, porque creemos que es un principio fundamental para nosotros en esta transformación que buscamos. Nosotros consideramos que será a base de la comunidad, la comunalidad, que podamos transformar un poco a este mundo. Porque imaginemos, ¿qué podemos hacer solos? Imaginemos si así en escalas, ahorita con Dulce, Gabriela y así proporcionalmente fuéramos uniendo fuerzas. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué no la hacemos? Y como bien sabes, Citlali, pues nosotros hace varios años hemos fundado distintos tipos de redes. De redes porque consideramos que el trabajo en grupo y en colectividad es una manera de resistirse a estos embates neoliberales y globales en los que estamos justamente. Que lo que busca es fragmentar y descuartizar más la vida humana. ¿Para qué? Para que nos adentremos a estos sistemas tóxicos de ciudadanía, de vida, y que lo que busquemos es consumir y consumir y consumir. Por eso a mí me resulta tan importante lo que he escuchado hoy, tan realmente valioso. Y entonces sí, pues es un seminario que mensualmente se realiza en las distintas USBIS de cada una de las regiones. O sea, además eso, está descentralizado, está diversificado en todos los campus de la universidad. ¡Qué maravilla! Y fíjate que para el siguiente año tenemos la intención de construirlo aún más con una perspectiva de codiseño, como le nombramos nosotros, es decir, que cada una de las personas que están presentes y participan en las regiones participen en la construcción real de los contenidos, de las dinámicas, de las metodologías, porque pues creemos en ello, ¿no? Entonces, generalmente o tradicionalmente es los últimos viernes de cada mes. El último viernes de cada mes es cuando se realiza de 9 a 12 en la sala 3 de la USBI de Jalapa, para el caso Jalapa, y en las otras salas de las USBI regionales. Para octubre tocará el viernes 26 de octubre, allí estaremos. Y bueno, lo que una de las dinámicas fundamentales del seminario es la compartencia. Este concepto que los compañeros de la Universidad de la Tierra Oaxaca han venido generando, la compartencia. Y bueno, pues les invitamos, Gabriela, Dulce. Muchas gracias. En algún momento para que de ahí pues nosotros también podamos conocer sus trabajos y y bueno, a más o menos así. Y en este sentido humano y de filiación que debemos de tener con todos, yo sí quiero hacerte aquí públicamente un reconocimiento, Eduardo, porque además de ser alguien que conozco desde que llegué a la Universidad Veracruzana, eres un gran ser humano, congruente con lo que dices, con lo que sientes y con lo que piensas, y para mí es una maravilla que estés gestando y ya el niño ya esté creciendo este seminario, y que esté irradiando y capilarizando a muchas personas, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino también a la sociedad en su conjunto. Y también extenderle un abrazo a Enrique, a Lázaro y a Charo, que también son parte de este movimiento bonito de germinación. Y te manda saludos Luis Velasco, que nos está siguiendo aquí por el Facebook Live. Dice saludos a Eduardo y también a Paloma Saleta, le mandamos un saludo. Gracias, aquí gracias. La persona que nos que nos contactó por Twitter y que se llevó este libro de Semarnat, de las 100 cosas de México para el mundo, nos puso: hola, buen día, sustentabilidad, entre otras cosas, se refiere a un uso de los recursos naturales o de cualquier tipo de una manera que no comprometa la disponibilidad de las siguientes generaciones. Como Twitter está como Mars J.O., Mars Joani, vamos a ver si ya tenemos por acá el teléfono. Su nombre es Mariana Bravo. Ahora, pues vamos a comentarte cómo venir aquí a Radio Universidad Veracruzana. Muchas felicidades, Mariana Bravo. Y acá nos mencionan: hola, buen día, soy Maritza y estoy realmente muy contenta a escuchar y sentir lo importante del tema que se está planteando, y desde mi muy particular punto de vista, creo la sustentabilidad es siempre un cúmulo de preguntas que nos da la posibilidad de darnos cuenta qué uso o qué maneras tenemos de cuidarnos y cuidar del contorno socioambiental, pero sobre todo del entorno humano del que somos parte y que no somos capaces de atesorar y cuidar para evitar hacernos daño a nosotros mismos. Y lo importante es tener claro que desde nuestros quehaceres o actividades laborales siempre tenemos la posibilidad de cuidar. Saludos y qué gusto escucharles. Manda besitos. Muchas gracias, Maritza. Qué maravilloso. Gracias. Nos estamos despidiendo, no sin antes que cada uno de nuestros invitados que integran esta mesa, de manera bastante rápida, nos puedan compartir algo, una frase que quieran que se quede germinando en los oídos de nuestros radioescuchas. Bueno, Gabriela Trejo. A propósito del tema de la sustentabilidad, recordar que esta va siempre de la mano de la conciencia y de la congruencia con nuestras acciones cotidianas. Muchas gracias. Es una frase de Gandhi: sé el cambio que quieres ver en el mundo, y el cambio comienza por uno mismo, y al comenzar en uno mismo comienza en los contornos, como decía Maritza. Gracias a todas y todos, un abrazo para todos. Muchas gracias, Eduardo, de Ecodiálogo. Pueden buscar en el Facebook Haceres Dialogando en Comunidad más información sobre este seminario. Dulce, de la maestría en gestión ambiental. Bueno, también pues es muy importante cambiar nuestra percepción de las cosas, de la naturaleza, de uno mismo, y como mencionaba Eduardo, empezar por uno mismo, ¿no? El cambio debemos empezarlo por uno mismo, y de las pequeñas cosas se hacen las grandes. Entonces, así es. Hay que seguir trabajando y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dulce, y pues apapachémonos. El primer abrazo y el primer amor es para uno mismo. Aquí este beso tronaba melodía a mí misma. Ojalá que ustedes también se apapachen a ustedes mismos. Yo soy Citlali Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de La Ensalada. Nos vemos. Adiós. Ay. Listo. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Del cielo hicieron tamales, lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales, lo supo San Pedro, mandó a traer dos reales, al arroz niño y al arroz yo, duérmete niñito de mi corazón, duérmete niñito de mi corazón.